uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Gran tema, ¿eh? ¿Le gusta? Me encanta. Me encanta el video. Este no tiene video. Bueno, es parecido. No, ¿cómo es parecido? Nada. Este es el tema que abre el disco, sí. Juguete de Troya. Totalmente. Compañero se llama el tema. Y bueno, Camaleón es el de... Camaleón es el primer corte, en realidad, del disco, que tuvo su videoclip estrenado hace unos días. ¿Cómo cortar el tema 2 cuando el primero es un hit, no? También. Porque es el que viene ahora. Ah, buenísimo. Es el corte número 2. Bien. Qué bueno. Bueno, las bodas químicas aquí sonando en la parte de atrás y la promesa está cumplida. Tenemos acá la remera. Tenemos las remeras, tenemos sí. el CD. El CD físico. Completo, full, que sí. Tiene un sticker ahora. Tiene un sticker, esto es una iniciativa de el amigo Chango, que bueno, claro. Le pegó un sticker que no es para este disco, pero bueno, tiene un sticker ahí. Pero porque en la tapa no dice la banda, entonces supuestamente te pidieron ahí un sticker. Pasa algo eso, ahí sí. Todavía hay una sensación medio así, por decirlo de una manera, conservadora de que, este, che, pero no tiene el nombre de la tapa. Que las tapas tienen que tener el nombre, sí, de lo que son. No sé, me parece que... ¿Son conservadores esos? Y no, nobleza, nobleza obliga, algunas veces hemos criticado algunos discos porque no tenían el nombre. Sí, yo soy medio así, medio, no, en este sentido no entro en el plano tan conservador, porque a ver, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a ver en alguna batea? Puede sí. ser, pero ya hoy por hoy la música entra por otro lado, así que totalmente. Me parece que como objeto me parece que está mejor. Si vos decís que no lo van a ver en una batea, ¿dónde pueden encontrar el disco? Lo van a encontrar en los shows, sin duda, y hay algunas discorías ahí en Capital que, bueno, están, creo, por salir ahí la información en la página de Facebook o mal llamada fanpage de Las Bodas Químicas. Muy bien. ¿Y en el qué pasa? Y en el que pasa, no sé, la verdad no sé qué pasa. Pero vamos a tener el disco, bueno, en el show, que está bueno también, que es como una especie también de, sí, como de souvenir donde uno va, ve el grupo y está el puestito ahí a disposición, también con unas remeritas que hemos hecho. Bueno, estamos haciendo un concurso para que nos llamen al 4866-1095, 4864-0489, los teléfonos de aquí de la radio habituales, para que nos digan cómo es el titular de la nota de hoy de página. Donde hablan Las Bodas Químicas, tienen su Nevermind, hace una primera bajada como si fuera el Nevermind de Las Bodas Químicas, ¿no? No Nevermind de Bollocks, sino el Nevermind, claro, de Nirvana, aparentemente. Que parece que sí. Aparentemente es así. Bueno, esto es parte. Sé que estamos limitando a la gente que llame, porque van a tener que ir al kiosco a mirar el página si es que no lo compraron. Está la versión digital. Los diarios están caros. No sé si lo subieron. Sí, ¿no? Lo subieron. Sí, lo han subido. ¿Ya está subido? Está subido. Está subido. Bueno, eso es otra. Estamos obligando a la gente. Ahora, si no saben el nombre, no quieren comprar página, no quieren meterse en las redes porque están en contra de la manipulación mediática de los medios. No hay Wi-Fi. O no hay Wi-Fi. Podemos decir cómo se llama el disco nuevo. Muy bien. ¿No? De Las Bodas, claro, Químicas. Claro. Y si no supiera eso... Bueno, qué sé yo, ponga ahí, tengo que diga, muchas ganas. ¿Quién es el baterista de Las Bodas Químicas? Ahí va. Y si no supiera eso... Sí. ¿Qué nos queda? Que nos llame. Que nos llame. Nuestro productor acá, el Negro Martínez, está haciendo ahora con un posteo oficial. Totalmente. Desde la parte de atrás. A cuatro manos atendiendo teléfonos. A cuatro manos atendiendo teléfono, así que aproveche. Totalmente. 4866-1095. ¿Cómo se llama la banda que estamos regalando la remera? Ya me está fraccionando el combo, ¿no? Claro. El combo venía todo junto. Estamos, claro, regalando la remera. Es un disco, es una remera y es una entrada. Una entrada para, y una para entrada. Venir el viernes, mañana. Claro, no hay dos por uno, hay uno por cero. Bueno, pero se está llevando el disco y la remera. Sí, está como un hombre químico, se va a transformar. Así que me parece que estamos bien. Bueno, estamos enganchados. ¿Con quién? ¿Con quién? Va a ver, no sé, que salga al aire y veamos. ¿Quién? Ah, ¿hay alguien que sabe todo? No sé. ¿Sabe toda la data? Hola, ¿sí? ¿Nos escuchás? ¿Sí? No, parece que no, che, pero bueno. Bueno, tranquilo. Te paso algo de agenda. Si no me lo quedo yo, me queda bien. A ver, escuchá. A mí me gusta. ¿Eh? ¿Qué te gusta? Hola. ¿Quién habla? Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos, tranquilos. Qué bárbaro. ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué anuncia? Quería participar por Las Bodas Químicas. Ah, bueno, pero hay una consigna acá. Pero dijo después ese que si podía decir el nombre del cantante o del guitarrista también iba. Bueno, no sé. A ver, ¿por cuál querés empezar? ¿Cuál sería tu respuesta, primera respuesta, a todo este cuestionario que Ezequiel Ábalos tiró al aire, así regalando magia? El nombre del cantante y guitarrista es José Lavallén. Bien, pero el nombre, quiero saber el segundo nombre, que es lo importante. Porque se llama José, el segundo nombre, y el, ¿no? Y el apellido. Ah. No, esa no la sabes. Bueno, a ver. Teníamos otra alternativa. ¿El nacimiento? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del baterista? José Lavallén. No, ese es el guitarrista, pero te falta el segundo nombre. El baterista, no importa. El baterista. Ah, ¿verdad? No importa. Bueno, vamos entonces con el nombre del disco. ¿Qué compró? ¿Compró el diario? Nombre del disco. ¿Y cómo es que estás por Facebook? Facebook. Ah, por Facebook. Está bien. Bueno, te reengancha. Bueno, el nombre del baterista. No sabe. La verdad. Pará, que es lento, tiene conexión. Pero no la hagas investigar. ¿Y cuál? ¿Qué dijiste del baterista? El baterista de la BQ. De la banda Pecu. De las bodas químicas, sí. Ay, no me hagas poner nerviosa. Si no te pongas nerviosa. Ya me están agarrando las canas verdes. ¿Estás hablando con el baterista de la banda y no sabes el nombre? No pasa nada, no tiene por qué saberlo. Claro. Bueno, claro. Pero el nombre del disco de las bodas químicas, el que te vas a llevar si adivinás el nombre, ¿sabés cuál es? ¿Juguete de Troya? ¡Muy bien! Bueno, te ganaste entonces el disco de las bodas químicas con y la remera y la entrada. Exacto, bueno, todo el no combo. Te pongas así, no te pongas así. La remera y la entrada, bueno, mira, está bien, pero no te pongas tan ansiosa, sí. Quería todo, no es por mí, es para los chicos pobres, ¿eh? Ah, claro, ¿cómo sí. es eso? Bastante. Es para los chicos que no tienen ni para comer, no para mí. Pero no se come esto. No se come esto. No, pero se cultiva, se alimenta el alma. Se vende, se revende. Se alimenta el alma, el espíritu. ¿A cuánto se revende el disco de la boda química? No sé, eso ya sabrá. No, no se puede revender los discos. No. Está prohibido, porque dice, está prohibido la reventa y la grabación, ¿no? ¿Viste que había una cosa que decía eso antes? Sí. Lo sigue diciendo. Cada vez lo pone más grande. Sobre todo cuando es regalado, no hay que revenderlo. Claro, exactamente. Ah, está bien, muy bueno, bien, eso me parece correcto. Te hiciste entonces ganadora de el disco, las remeras y la entrada a tu nombre. Ahora Matías en producción te va a pasar Dale, te va a pedir tus nombres. Y bueno, nada, muchas gracias por un saludo para ustedes, muchas gracias por el regalo y que rompa huevos de Pascua. Es van así. A romper huevos vamos seguro. A romper huevos, sí. Bueno, nada, buenísimo. Escuchemos un poquito entonces. Dale, un tema raro del disco, ponete. Un tema raro. Sí. A ver, ¿cuál puede llegar a ser? No sé si tenemos todo el disco. No tenemos el disco. ¿Qué temas tenemos? A ver, ¿tenemos algún tema? Si no, podemos escuchar este que está de fondo. Poné Camaleón, que es un hit. ¿Camaleón estará? Sí. Vamos a escuchar entonces el primer corte del disco nuevo de las bodas químicas, Juguete de Troya, Camaleón. Camaleón. Las bodas químicas, un tema que no nos van a decir a quién se lo compusieron. No, no. ¿Inspirados en quién? No, no hay alguien en particular, sino que... No, hay un concepto. Hay un concepto, hay un concepto. Bueno, estamos aquí con Nicolás Dani Luc, integrante de las bandas de la Boda Química. Bueno, pero tengo la agradable noticia de que va a estar usted presente. Sí, sí, estoy, me quedo a verlos. Bueno, qué alegría. ¿Y usted, Manuel Palacios? Por supuesto. Va a estar muy bien. Bueno, la sí. que no vamos a tener presencia es Rocío Cuevas, que se fue a la Tierra Prometida. A la Tierra Prometida de Israel. De Córdoba. De Córdoba, no, no, la Tierra Prometida, que tiene esa prometida y un pedazo de tierra para construir. Sí, la Patagonia. En Tras la Sierra. Sí. Va a haber invitados en el show. Va a haber invitados. No, sí. Sí, va a haber invitados. Bueno, wow. No se sorprenda tanto, che. Es una cosa habitual, imagino, en este mundo. Pensé, me imagino un Pettinato, me imagino. El otro, el otro un que un toca Fito el saxo. Páez, un. No, el. No, más gordo. Un Dawi. Dawinski, como dije, va a estar. El amigo Sergio Dawi va a estar presente. Y nada, bueno, es como una celebración. Un invitado ahí entonces. Dawi, después va a estar invitado Lautaro Merceri, que es un gran amigo en conjunto que tenemos aquí con Manu, que es un músico diverso, pero que ha enfocado en su momento, ya hace mucho tiempo, a el Son Jarocho y tiene su agrupación Soneros del Calamaní, que es como es una línea musical más del folclore mexicano. ¿Y dónde lo meten? Latinoamericano. ¿En qué tema lo meten al Son Jarocho? En este caso va a ser una particularidad porque va a tocar Fácil y Difícil. Vamos a adelantarnos entonces a la sorpresa, va a tocar Fácil y Difícil, pero es cada tanto él viene a tocar diferentes ritmos. Bien. La jarana sería. La jarana. Toca sí. La jarana. Claro, sí, la jarana. La jarana. O sea, nos vamos a cagar de risa. Sí. Me refería también, cuando le pregunté por los invitados, por los que van a tocar antes de las Bodas Químicas. Sin duda. ¿Antes toca alguien? Toca alguien, sí. No, ¿quién? Va a abrir la noche Julián Desbats, el gran querido amado... Ruso HDP. Ruso HDP. Hijo de puta, hay que decirlo. Hijo de puta, de los rusos hijo Porque de puta. Se llaman así, justamente el HDP se lo sacaron... La policía, se sí. La policía de internet. La policía internetica, exactamente. Claro, pero ellos son así, por lo menos su nombre. Es así. Va a estar Julián Bien. Abriendo la noche con su rol solista, dentro del marco de no solamente seguir tocando canciones de su disco debut, Tarado, sino que estuvo sacando algunas canciones nuevas, dentro de ellas también un videoclip de Duerme Conmigo, que fue un estreno de esta última semana. Así que esperemos que la toque en vivo, que es una linda canción. Qué bueno. ¿Y después? Después está el trío Las Diferencias. Ah, pero es un terrible espectáculo. Es un espectáculo, sí, sí. Es apto para todo público por el horario, pero bueno, Las Diferencias van a estar también en esta continuidad de presentar disco. El suyo, que salió hace poco, que se llama mío? Al Borde del Filo. No, no, el suyo de Las Diferencias. Ah, bien. El de ellos. Que bueno, parece que está bueno y es contundente y es un trío así bien directo. Sí. Blues Rock Stoner, que me parece que está bueno para disfrutar. Qué bueno, esto todo va preparado. A partir de qué hora? Se anuncia a 19 horas, porque es todo muy temprano, termina antes de las 12. Entonces, para que la gente llegue tranquila, se pueda acomodar y también vea toda la propuesta de este día. Que bueno, ya a partir de las 20 horas aproximadamente, un poquito más, pero por ahí estará subiendo Julián a hacer la apertura de la noche. ¿Qué volumen de entrada hay que pagar? El volumen de entrada no recuerdo ahora, ahora, pero creo pequeño que detalle. Ronda los 100, 150. Bueno, llevado gamba. Sí, sí, ponele, por ahí. Y esto es sentado en una mesa, ¿no hay obligación de consumir o sí? No hay obligación de consumir. Bien. Y si quiere mesa, vaya temprano, así se la reserva. Si no, bueno, lo podrá ver para... Tendrá un fondo ahí atrás. No se cobra mesa, no se cobra nada más salvo que la entrada. Así que... Bien, no, es bueno saberlo, ¿no? Sí, no, que claro, yo no sé. Porque es un horario de comida que también está bueno... Sentarse a comer. Sin duda. Qué bueno. Así que bueno, eso es la celebración esta que cada tanto se da, que es solamente cuando nace un disco. Nació un disco, entonces hay una sola fiesta de bautismo, por una manera, más allá de que muy de acuerdo con los bautismos no estoy. Bien. Manuma, aproveche que tiene al baterista de la Boda Química al lado suyo, ¿no? ¿Qué quiere? Que no sé qué preguntar. No sabe qué me pone nervioso. ¿Qué, alguna rareza que va a suceder? ¿Algún tema raro? ¿Algo? ¿Pero vale la pena? ¿Van a hacer algún tema de Querusa? No vamos a hacer tema de Querusa, pero va a haber reversiones, porque también vamos a estar tocando con un cuarto integrante que ya está como bastante asimilado, que es el señor Rocco Collado, que usted conoce muy bien. Ah, mire qué bueno. Que participa con nosotros, no solamente haciendo los remixes de las bodas, sino también en vivo, reversionando canciones. Así qué que bueno. Todo eso va a estar en el marco también de su musicalización. Va a estar él ejerciendo su profesión de DJ también, no solamente en vivo, sino musicalizando la noche. Wow, así que, nada, va a estar buenísimo. Una fiesta. Sí, promete. Sin duda. Una sin fiesta, duda. Total. Sí, sí, sí. ¿Proyecciones? Va a estar el DJ, el Doctor Luminar, pero estamos con un plano más austero. Queremos hacer un concierto más de la música, claro. Disfrutar de la música. No, no vamos a tener muchas visuales, va a estar Lumi no ahí. No tanto, Chirimbolo. Sí, Chirimbolo va a estar haciendo unas luces divinas porque él es un maestro de la luminaria. Sí, como claro. Su nombre lo dice, el Doctor Luminar. Doctor Luminar, viejo amigo de las épocas de Querusa. Primer bajista de Querusa. Mirá. Que bueno, no grabó en los discos, pero que fue parte fundamental de la banda y de su existencia. Buenísimo, estamos medio yéndonos en los últimos minutos. Manupa, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Voy a ver a las bodas químicas. Sí. El sábado tengo que hacer un asado, porque es el cumpleaños de mi abuelo. Muy bien. 96 años y me toca hacer asador. Bien. Así que vamos a festejar un sábado de gloria. ¿Cómo está con el tema del asador? ¿Se maneja? Me manejo, me defiendo, sí. ¿Se defiende? Sí. Bueno, después fuera del aire le tiro unos tips si quiere. ¿Cómo no? No sé, no estamos invitados, ¿no? Pues sería lindo. Es algo muy familiar. Es muy familiar, 96 muy familiar. Años, qué lindo. Mándele un saludo muy fuerte realmente y un cariño muy importante. Por un asado me he visto de gaucho. Pero bueno, no todos los días se puede ir a un cumpleaños de una persona que cumple 96 años. Totalmente. ¿No? Pero bueno, mándale un saludo en serio muy fuerte. Y tenías por ahí una fecha de un sello que habías anunciado hace un tiempo, ¿no? Sí, después del show de las bodas químicas, porque esto es a trasnoche, digamos, después de la medianoche. Exacto. Si quieren ir a Naranja Verde, que es un local que está ahí en la Avenida Santa Fe, al 1200-1284, un ciclo del sello Mínima Discos, van a tocar Los Excursionistas, Los Andes y Pilotos, por la módica suma de 90 pesos, ven a tres bandas independientes de la escena incipiente que ya en algún momento presentamos. Si quieren, nos vamos escuchando algo de Los Excursionistas. Bueno. Perfecto. Dale. Y nos vemos. Nos vemos entonces. El baile. ¿Cómo se llama este tema? El baile. El baile. Bien, todo lo que no vamos a poder hacer el mañana. No. Venga al curso a las 4 de la tarde a hacer muevo la mano, muevo la patita, pero no baje la otra, suba la es así. Así que nos vemos el jueves que viene. No, nos vemos mañana en The Roxy. ¿Dónde queda The Roxy? Niceto, no me acuerdo, ahí. En la misma cuadra de Niceto y Humboldt. Ah, sí, ahí por ahí. Búsquelo. Entre Humboldt y Fitzroy. Búsquese la vida, amigo. Bueno. Nos vemos el jueves. Chao. Gracias, Pablo. Abrazo. Por día. La parte de atrás de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas.